Solamente dos canciones nos separan del primer lugar. Bueno, no es cierto. Una canción nos separa del primer lugar, porque ya de regreso volvemos con la canción número 2 y, por supuesto, el número 1 del Monitor Latino, el Top 20, en un momento más. Soy Omar Dávila, no se muevan.